Mundofonías. Mundofonías. Yo hice eso porque si yo no hago eso, ustedes no pueden tocar. Claro. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, el programa que os traemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte del universo, que ha comenzado con ese sonido sabroso del changüí de Cuba, del oriente cubano, de Guantánamo, Melquiades y su changüí. Esta pieza Vamos a la Rumba, que forma parte de una estupenda colección que ya os hemos presentado por aquí, que ha sido favorita de Mundofonías en este mes de septiembre, por lo tanto también lo es, lo sigue siendo, que consta de 3 discos, de 3 CDs, un montón de música y de un libro de 100 y pico páginas muy bien documentado con estas músicas, a las cuales vamos a dedicar hoy el programa, porque entre otras cosas tenemos por aquí las palabras del artífice de esta compilación, Gianluca Tramontana. Pero de momento vamos escuchando algunas músicas, como esta, como decíamos, Melquiades y su changüí. Vamos a la rumba. Aquí nos explicaba, entre otras cosas, pues los instrumentos básicos de este estilo musical. El 3 es el laúd de dobles cuerdas, de 3 dobles cuerdas, como forma de guitarra o de gran laúd. Las maracas, el guayo, que es el instrumento raspador, semejante al güiro, que se suele tocar en el son cubano, aunque el güiro es de calabaza, normalmente el guayo es metálico, como la güira de la República Dominicana, por ejemplo, muy asociada a estilos como el merengue. El bongó, que es esa pareja de tambores pequeñitos, pero con gran expresividad, sobre todo con los buenos tocadores. Y la marímbula. La marímbula es una especie de cajón. De hecho, el intérprete se sienta encima como si fuera un cajón peruano o el cajón que suelen tocar los flamencos, que deriva de aquel cajón afroperuano. Pero tiene unas láminas metálicas que son las que producen los sonidos graves, a semejanza de la tuba o del contrabajo. Esa es la formación básica del changüí, que vamos a seguir disfrutando ahora con el grupo Estrellas Campesinas. Si Melquiades y su changüí vienen de la localidad de Perseverancia, allí en Guantánamo, el grupo de Estrellas Campesinas procede de Felicidad de Yateras, y así suena su música con esta pieza, Digno de Lástima, después de la cual escucharemos las palabras de Gianluca Tramontana, el recopilador y productor de este disco, Changüí, The Sound of Guantánamo. Tema de pipa. Mi nombre es Gianluca Tramontana, productor de Changui, The Sound of Guantánamo. Pasé 2 años y medio inmerso en una cultura que viene de la era antes de que la música se crea diligentemente en privado y antes de que los músicos jugaran a espectadores detrás de puertas cerradas. El changüí viene de una época en que la música fue creada y tocada al abierto, con una invitación abierta a cualquiera que quiere unirse y participar. Es una música generosa que con un sinfín de coros que puedes bailar y cantar junto y crear tus propias letras si quieres. Esa música suena tan moderno que es difícil creer que tiene raíces más de 150 años. Escuchar el changüí es escuchar la voz de los guantanameros. Los libros de la historia nos enseñan sobre las plantaciones de caña de azúcar y café en Guantánamo. Pero changüí nos cuenta sobre las personas que trabajaron en esas plantaciones. Estaba tanto en Guantánamo que changüiseros y changüiseras no solo se hicieron mis amigos, sino mi familia íntima. Tenía muy cuidadoso de no ser un productor de disco y de hacer sugerencias o organizar a los músicos de la manera que fuera correcta por el micrófono. Por las grabaciones, los músicos se sentían en círculo como lo hacen los músicos cuando no están en el teatro. Quería ser periodista y documentar esa cultura tan llena de vida. Quería presentar la historia tan orgánicamente como la música. Quería que este proyecto refleja la espontaneidad, inclusividad y sentido de comunidad y amistad de la cultura changüí. Las grabaciones son fotografías de amigos que pasan el tiempo hablando, riendo, bebiendo y haciendo música juntos. Vecinos y reveladores a veces se unieron y también los hicieron cerdos y gallos. Y esta es la forma en que se ha tocado la música desde sus inicios. Yeah. Seguimos en Mundofonías, seguimos disfrutando del changüí. Escuchábamos esas palabras interesantes y sentidas del productor y recopilador de este estupendo trabajo de Gianluca Tramontana, grabado en Guantánamo, Cuba, entre los años 2017 y 2019. Como decimos, es un triple CD con un libro muy documentado, con un montón de fotos también, realmente interesantísimas y sabrosas. Y después de escuchar esas palabras del productor y recopilador de este trabajo, Gianluca Tramontana, oíamos otra pieza a cargo del grupo Familia Vera, La Rumba Te Llama, grabada en Palmiras, en el límite norte de la ciudad de Guantánamo. Y los amantes de la música cubana, del son cubano, habrán notado una diferencia sonora muy clara, que es la ausencia de la clave cubana que va marcando el compás invariable del son cubano, que aquí no aparece, no es un instrumento que se utilice habitualmente, sino los que comentábamos anteriormente, el laúd 3, las maracas, la marímbula, el bongó y el raspador, el guayo. Seguimos disfrutando del changüí, ahora con unas changüiseras de la ciudad de Guantánamo, las flores del changüí. Cuidado con la lengua. Thank you.

Hemos continuado en Mundofonías, estamos disfrutando y bailando de lo lindo con el Changui de Guantánamo del Oriente Cubano y este trabajo Changui, The Sound of Guantánamo, un estilo que no es muy conocido, no tanto como otros estilos que nos llegan de esa isla tan musical, quizá porque no ha rebasado mucho los límites de su entorno original, esas tierras de Guantánamo, aunque ya veis que tiene un sabor irresistible. Lo hemos comprobado después de escuchar a Las Flores del Changui con Popó y su Changui desde la localidad de Honduras, aunque pues ya veis que se iban a esa otra localidad cercana, también muy changuisera, de Yateras. Estamos en pequeñas localidades, un entorno rural basado en el cultivo de la caña de azúcar, y ahí en ese ámbito es donde se ha ido desarrollando en los changuises, en las fiestas, que es lo que también quiere decir la palabra, aparte del estilo, designa pues una reunión festiva donde se interpreta esta música, pues ahí se ha ido pergeñando esta sonoridad. Y seguimos disfrutando con más ejemplos de esta recopilación. Aquí tenemos a Miquiqui y su Changui, es decir, Francisco Miquiqui Hernández Valiente, cantante y tresero de su Changui, de su grupo, ubicado en la parte occidental de la capital, de la ciudad de Guantánamo. Aquí le escuchamos con esta pieza, Yo vivo solito en el mundo. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. seguimos changuiseando en esta edición de Mundofonías dedicada especialmente a este sonido del changuí cubano de Guantánamo a través de esa extensa recopilación llamada Guantánamo The Sound of Changuí. Y escuchábamos aquí esta pieza, Hay un no sé qué, que nos traía el guajiro y su changuí. El guajiro es el vocalista Celso Fernández Rojas, acompañado por la formación habitual del changuí con tres, guayo, maracas, marímbula y bongo. En una pieza en la cual además se da bastante oportunidad a que se luzcan con sus respectivos instrumentos. Otra de las grabaciones realizadas in situ por este inquieto productor e investigador Gianluca Tramontana. Como habíamos antes comentado a Gianluca, el changuí es un estilo basado mucho en el encuentro festivo, en la improvisación, en grupos no estructurados como tales, aunque luego también los hay con algunos de estos artistas. Pero vamos, la esencia de esta música es la fiesta, el encuentro, la celebración. Y es un estilo que hunde sus raíces en el siglo XIX, en esas zonas rurales de Guantánamo. Un territorio que también atesora otros estilos, danzas propias de aquella región, como puede ser el nengón o el cribá. Una de las figuras más conocidas en la propia Cuba que procede de esta cultura del changuí es Elio Rebé, si bien la música que le interpretaba pues ya incorporaba otros elementos, arreglos, que la distanciaban un poco de lo que estamos escuchando, este changuí puro y duro tan emocionante que estamos disfrutando en esta edición de Mundofonías. Nos vamos ahora con el grupo changuí de Guantánamo, con esta pieza, Toca la marímbula, Olivares. De nuevo la formación clásica tradicional del changüí, con estas voces, el tres, las maracas, la marímbula y el bongo. Esta pieza toca la marímbula Olivares, que en realidad no es que estuviera animando al tocador de marímbula, que en este caso era Yolexi Papín Rodríguez Macarro, sino que hacía referencia al antiguo componente de este mismo grupo, José Olivares, José Niño Olivares, que por lo visto fue también un innovador, que le sacó bastante partido a su instrumento, colocándole más láminas de metal y por lo tanto la posibilidad de producir más sonidos y combinaciones. Y bien, aquí hemos estado y vamos a seguir disfrutando con el changüí, este género, como decíamos, eminentemente campesino y guantanamero, precursor, según dicen los estudiosos, del son montuno, que reúne elementos de origen ibérico y africano. Y el caso es que nos vamos a despedir ya en esta edición que hemos dedicado íntegramente a este recopilatorio tan sabroso, Changüí, The Sound of Guantánamo. Y lo hacemos con la música de nuevo de Mikiki, a quien escuchábamos antes con su changüí, con su grupo. Ahora escuchamos a Mikiki con sus hermanos. Y si decíamos que el changüí es un estilo precursor de otros bien conocidos, también es una fiesta y una ocasión para improvisar e incorporar canciones de otros estilos, precisamente, como lo que vamos a escuchar a continuación, que es un popurrí con canciones como El Cafetal, esa de Porque la gente vive criticando, me paso la vida sin pensar en nada, una composición original del colombiano Crescencio Salcedo, o Sarandonga, ese son añejo compuesto por Compay Segundo, que cantaba pues hace décadas y décadas con ese maravilloso dúo Los Compadres. Así que con esta improvisación en plan popurrí, medley, mezcla de Mikiki y sus hermanos, despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos encontráis en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta dentro de muy poquito. Salud. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo menos soy un cafetal. quiero cantar.